nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está la frontera. Un programa para comenzar el día en red. El archivo se... Es que es el, sí, es el de la radio. Este. Ponerlo como silencio. Seguimos en Enredando las Mañanas. Ahora se nos suma al pedido de apaguen los celulares de Solchi. María Sol Posentini, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Solchi viene acá a hablarnos. Andábamos sobre... extrañando, sí, a la Solchi, sí, sí, en el micrófono. Diciendo, estaba al lado. ¿Dónde está Solchi? Y bueno, pero no puedo estar en todos lados. Todavía no aprendí a desdoblarme, pero eso lo voy a aprender. Es un reclamo, sí, le hacemos a la comunidad científica que por favor avancen rápidamente. Si hay desdoblamiento de la molécula, yo me podré desdoblar, pero todavía no. Acá estamos varias candidatas, ¿eh? Nos ofrecemos como conejillas de indias. Bueno, sí, sería bastante interesante. Ah, por empezar con el otro día vi una película, que, pero no tenemos tiempo. No, es un documental, si querés lo comentamos. Pero no, estoy acá porque me trajeron medio zumbando de acá de la sala de producción. Pero bueno, vamos a hablar del informe que se presentó el día jueves en San Antonio, en donde muestran, digamos, los efectos que ha tenido la empresa Porta Hermanos en la zona. Por un lado, es como comentar un poco que hubo dos informes, uno del año 2012, recordemos a la audiencia que la empresa Porta Hermanos se instaló en el barrio Inaudi justamente en ese mismo año, y en el año 2012-2013 se hizo el primer informe epidemiológico en la zona, en donde solo se registraba un solo caso de cáncer, que hoy no estaría sucediendo porque los vecinos se mudaron del barrio, pero hubo un aumento significativo de los casos de cáncer y de los problemas de piel. Bueno, según contaba, que lo voy a comentar ahora, Medardo Ávila, son 8 los casos que se encontraron de cáncer en la zona, y en este preciso momento, eran las 9 de la mañana, capaz que ya lo habrán presentado, pero la idea era presentar a la justicia este informe como prueba de lo que viene desarrollando la empresa en Barrio Inaudi. Vamos a escuchar. Medardo, a la salida de la charla en el barrio San Antonio, donde los vecinos han establecido una primera reunión informativa en relación al segundo relevamiento médico. Medardo, ¿qué relevamiento fue el que se expuso hoy? Bueno, un relevamiento que se hizo en octubre del año pasado, que lo hicimos a pedido de los vecinos, porque ellos están con muchos problemas de salud desde el año 2012, cuando empezó a funcionar la planta de bioetanol de Porta, que está en el barrio instalada. Y en el 2013 habíamos hecho una evaluación donde también casa por casa, donde encontramos muchísimos problemas de salud, si se quiere menores, en el sentido que eran cefaleas, problemas respiratorios, conjuntivitis, dermatitis. Ahora hicimos el mismo estudio y agregamos otras preguntas más, porque el año primero, en el 2013, habíamos encontrado un solo caso de cáncer. Ahora encontramos 8 casos de cáncer. Esta población, según los datos de toda la ciudad de Córdoba, tendría que tener nada más que 4,5 enfermos de cáncer, y tiene 8. ¿No? Y otra cosa que nos llamó mucho la atención, otro dato, es que el 50% de los casos de cáncer son de piel. O sea, hay 4 cánceres de más y hay 4 cánceres de piel, ¿no? Y uno de cada 4 vecinos tiene problemas de piel, de dermatitis, irritación, le pica, tiene ronchas. O sea, hay como una afección en la piel muy generalizada. Por otro lado, los problemas respiratorios son los más comunes. Antes era la tercera problema de preocupación, ahora es la primera. Problema de los vecinos, más del 50% de los vecinos, casi el 60% tiene problemas respiratorios. De los chicos de 6 y 7 años, el 57% tiene asma, o sea, usa broncodilatadores porque se le cierra el pecho, lo cual es sumamente raro. Solamente el 13% de los chicos de Córdoba usan broncodilatadores, acá es el 57%. Algo está pasando en la parte respiratoria. Aparte, hemos encontrado que 7 vecinos tienen crecimientos hipertróficos de la mucosa y las vías aéreas, con pólipos y masas que le ocupan la garganta, los senos paranasales, la laringe, el cavum, o sea, una epidemia de los últimos 2 años, año y medio, el más viejo de estos diagnósticos, realmente muy grave. O sea que tenemos problemas respiratorios, tenemos problemas en las vías aéreas, también tenemos niños con malformaciones. Desgraciadamente, en los últimos 5 años nacieron 4 chicos malformados entre 27 niños que nacieron en el barrio. O sea, todo el grupo de niños que nació acá, que tiene menos de 5 años, son 27 chicos. De esos 27, 4 son malformados. Eso nos da una tasa del 28%. La ciudad de Córdoba tiene una tasa de 1,6. O sea, los niños, desde que está esta fábrica, los niños de acá están naciendo con malformaciones. O sea, en un porcentaje que es cercano a 1 cada 3, o 1 cada 4, o 1 cada 3 y medio, podríamos decir. Realmente es muy preocupante. Aparte, los estudios ambientales hechos por la planta o hechos por la universidad muestran que el aire del barrio tiene formaldehído, tiene tolueno, tiene xileno, tiene hexano. O sea, hay una serie de sustancias químicas que explican los síntomas de los vecinos. Aparte, el grupo de síntomas menores, si se quiere, forman un síndrome característico que tienen los enfermos, los vecinos de acá de San Antonio, que se llama sensibilidad química múltiple. Acá hay un foco de personas que habitan este barrio está enfermo, el aire de este barrio está enfermo, y el 66% de los vecinos tiene síndrome de sensibilidad química múltiple, que es un síndrome que es crónico, que si no le sacas la exposición a los productos químicos, la gente se va a ir enfermando cada vez más. Nosotros vemos que el año 2013 al 2016 la gente se viene enfermando cada vez más. Tenemos más cáncer, tenemos más malformaciones, más gente con problemas respiratorios, ahora tenemos gente con masa en la vía aérea superior. La dermatitis aumenta y aumentan los casos de cáncer de piel. O sea, la situación es gravísima. Ya era grave en el 2013 y no se tomaron ninguna medida, se desconoció toda la situación, se ocultó lo que está pasando acá, y acá sigue pasando lo mismo, cada vez peor. Vos también en la charla recuperabas la dificultad que representa hacer este tipo de relevamientos, por ejemplo, considerando los vecinos que se fueron. ¿Querés recuperar eso? Claro, los números que nosotros tenemos, yo creo que son los mínimos. Nosotros, probablemente sean más altos, porque hay gente que se ha ido del barrio. Nosotros tenemos la población que nos respondió, el promedio de estadía en el barrio son de 11 años. O sea, la población que está acá viviendo hace mucho tiempo, y hay gente que está afectada, que sabemos porque los conocíamos de antes, que ya no están. El caso de cáncer, el único caso de cáncer que estaba en el 2013, que queda cruzando la calle de la fábrica, se mudó, se fue a vivir a otro lado, ¿no? Entonces ahora no lo tengo, ni lo tengo como muerto siquiera, ni como vivo, no sé cómo que habrá pasado con ese enfermo. Tengo ahora 8 nuevos casos de cáncer que sí están, pero no sé si se han ido algunos otros, cuadros respiratorios. Hay casos de cuadros respiratorios que se fueron de la familia porque los médicos le dijeron que por favor se fueran porque si no se iba a ir agravando. Y la recomendación individual que le tengo que dar a cada uno de los pacientes que hago, doctor, mis hijos se están enfermando cada vez más, es que se mude. Desgraciadamente hay que priorizar la vida de cada uno, pero es totalmente injusto que la gente se tenga que ir porque Porta y el gobierno de la municipalidad, que permite que esté esa fábrica ahí, le está imponiendo vivir en un ambiente contaminado, ¿no? Siempre es interesante escuchar a Medardo Ávila Vázquez, el médico que pertenece a la red de médicos de pueblos fumigados, esta vez hablando sobre el caso de Barrio Inaudia ahí en Barrio San Antonio, Barrio Inaudia, Parque San Antonio, donde están las vecinas unidas en defensa de un ambiente sano. Así es, Budas. Y después, bueno, agradecer sobre todo a Luciana Mautoni, que fue la que nos mandó estos audios, hizo la cobertura el día jueves. También ahora vamos a escuchar a Silvia. Silvia es una vecina de Barrio Inaudi, que está organizada en contra de la radicación de esta, bah, radicación ya está ahí funcionando. Uno se baja del colectivo y siente distintos olores, que es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte. Yo cuando fui la primera vez decía, ¿cómo puede ser que la gente viva bajo este olor las 24 horas del día, los 365 días del año? Y eso ya hace 4 años. Así que, bueno, continuamos con esto, ojalá que se le pueda poner un freno, ojalá que la justicia empiece a hacer algo por esos vecinos que se están enfermando cada día más, y que además ya el año pasado, en octubre del año pasado, murió Olivia, una bebé de 5 meses, digamos, a causa de una malformación. Entonces, que seamos conscientes de lo que está sucediendo y que empecemos a ponerle un freno a estas actividades, a estos emprendimientos, a estas empresas que nos siguen envenenando y nos siguen matando día a día. Bueno, escuchamos a Silvia. Recuperar esto que planteabas vos en relación a las responsabilidades que le competen al gobierno municipal, provincial y nacional. Sí, nosotros tenemos hoy por hoy una denuncia formal en la Justicia Federal de Córdoba, porque consideramos y porque tenemos prueba de que le corresponde habilitar a Porta a la Secretaría de Energía de la Nación, ya que la Secretaría de Energía de la Nación es la que regula la ley de alcoholes nacionales, regula no solamente la ley, sino que le da todos los beneficios y la promoción para el bioetanol en la República Argentina. Eso con respecto a la Secretaría de Energía, y que hoy por hoy ellos la están negando. Niegan que Porta exista y, por supuesto, niegan que haga el bioetanol. O sea, por un lado niegan que haga el bioetanol y por otro lado niegan que existe. O sea, que se contradice. Ellos tienen una denuncia, y tiene una denuncia, obviamente, Porta, como co-demandado en esta cuestión. Pero no como contaminador, sino que está siendo denunciado por estar ilícitamente en el lugar donde está. Es decir, una planta que se encuentra ilegalmente en donde está, bajo un suelo de responsabilidad municipal. Es decir, que está amparado por el poder político de turno. Eso lo sabemos, pero resumiendo, nosotros tenemos la denuncia de la Secretaría de Energía de la Nación por no tener habilitado como corresponde a Porta, a la planta de bioetanol Porta Hermanos. Bien. Vecinos o personas que se quieran acercar para colaborar con el conflicto, ¿de qué manera lo pueden hacer? Nosotros necesitamos que esto se visibilice, que lo sepa todo Córdoba y que nos ayude. A ver, somos muchísima gente y estamos luchando por nuestras vidas. Ya hay muchos chicos con malformaciones y vamos por un mal pronóstico en cuanto a salud. Porque si del 2012, 2013 a hoy todo se ha incrementado, por ser que Porta dice que ellos han puesto los filtros y tienen la mayor tecnología para no contaminar, quiere decir, y si siguen enfermando los chicos, significa que no les sirve. Y significa que estamos en peligro. Nosotros necesitamos todo el apoyo de la ciudad de Córdoba. Necesitamos de cada ciudadano, porque aparte, esto no le tiene que pasar a ningún ciudadano más. Porque si portan, según ellos, no contaminan ni siquiera en el barrio y nosotros nos morimos, ¿quién va a luchar después para que esta planta nos siga matando? O para que no haya otros Porta al lado de otros barrios como San Antonio. Es decir, la ciudad de Córdoba nos tiene que ayudar por beneficio no solamente de San Antonio y de los barrios aledaños, sino por beneficio de todos, para dejar un precedente que estas empresas tienen que estar bien habilitadas y muy lejos de zonas urbanas. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando.